Pedro, Pedro, despierta, despierta. ¿Qué pasó, toro loco? La nave capotó. El caso 205 capotó. No, ya, no te rías de eso. No me estoy riendo de eso, pero mira, capotó la nave. ¿Dónde estamos? ¿Quién nos va a salvar ahora? ¿Dónde estamos? ¿Esta es una playa? ¿Esta es una playa, efectivamente? No, pero mira, hay una autopista un poquito más allá. ¿Dónde estamos? ¿Quintero? ¿En qué planeta caímos? En el planeta del Quisco. Mira. El Cuisco. Estamos en el Tau. El Tabito. Estamos en Guayápolis. ¿Dónde estamos? ¿En Pan de Azúcar? En San Sebastián, para no decir Cartagena. La cosa es que estamos en la playa. La nave capotó. En el capítulo estamos anterior, solos. La nave capotó. ¿Y quién nos va a rescatar? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira ese cajón de madera que viene con alas! ¡Mira un cajón de madera con alas! ¿Y qué es eso? ¡Mira! ¡Es jueves! ¡Jueves! ¡Jueves! ¡Aquí, jueves! ¡Estamos acá! ¡Jueves! ¡Acá! Sigo de largo. Es como un angelito, como un cajón. Un cajón de manzana. Hizo una nave con un cajón de manzana. Realmente, jueves, David tiene mucha capacidad para inventar. Con una caja de manzanas y un muñón como única extremidad. ¡Jueves! Pudo armar esa pequeña modelo de nave. Ahí viene, viene, viene. Ahí está. ¡Jueves! ¡David! ¡Nos viniste a acompañar a la isla! Recibí la última señal de ustedes, así que lo seguí. ¿Pero cómo nos encontraste? Porque el último aviso de Felipe... ¿Y dónde estamos? Estamos en una isla perdida, no sé en qué lugar exactamente. Pero si tú venís de la Torre Contra y no sabes dónde estamos. También me perdí. ¡Pero David! Tienes la capacidad para con una caja de manzanas armar una nave, salir de la Vía Láctea y no sabes dónde estamos. Salí sin brújula, entonces me perdí. Me guié por las estrellas como Colón, pero me perdí. ¿Sabes qué? Hay unos pedazos de la nave tirados ahí. Y ahí me dirán, puta, dirán que yo soy un dictador. Dirán que yo soy enojón. Dirán que tengo mal carácter. Dirán que he expulsado hueones de la nave. Dirán tantas... Han dicho tantas hueones. Se ha dicho mucho. Muchísimo. Quiero ir a ver los restos. Pero ¿sabes qué? Yo sé lo que hay en ese pedacito de la nave. ¿Está llegando la señal del celular a la nave? ¿Está llegando la señal? ¿Qué está pasando, güey? A ver. Feliz Navidad les desea Entel. Hoy, 24 de diciembre. ¡Hoy es 24 de diciembre! ¿Y sabes qué? Qué bueno que ese pedacito de la nave no se dañó. Voy a ir a buscar. Les tengo una sorpresa, tranquilos. ¿Con qué te vas a encontrar? ¿Con restos óseos? Miren. Una botella. El comandante puede tener muy mal carácter, pero siempre trae una botella en la nave. ¡Se salvó la Navidad! ¡Botella de champaña! ¡Se salvó la Navidad! ¡Champagne! ¡Salud! Trae vasito, David. David, trae vasito. Pero David trae vasos. No, pero tómala así. No, traigan vasitos. Con el barrio, weón, te olvidaste del barrio. No, con vasitos, David. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Pero David se va a demorar mucho, pero con sus muñones. Se va a demorar como una hora en traer los vasos. Porque están en esa weá de madera con rueditas que tiene. Y más encima que tiene que subir la escalera. ¿Cómo va a subir? Pueden desaparecer. Ya vamos a empezar un nuevo capítulo de Tierra 2. ¿Tú saliste viendo a la gente del barrio allá en Concepción? Nunca más los vi. Una vez las noticias supe de un asalto. Lo que pasa es que muchos de mis amigos de la época del barrio cayeron en manos de grupos extremistas. ¿Ya? El Mapu Lautaro, entre otras agrupaciones. ¿Eran del Mapu Lautaro o entraron? Entraron al grupo Lautaro. A la agrupación Lautaro. Yo al principio pensaba que era como un grupo musical, no sé, Lautaro. Pero resultó que... Como Estéreo 3, los Lautaro. Pero resultó... Eres bien ignorante tú. Resulta que yo nunca me quería meter en política. Pero resulta... Diles la verdad. Pero resultó que eran andaban metidos en política. Vamos a partir. Oye, vamos a hacer un brindis antes de comenzar porque este es el especial Navidad y Año Nuevo. Prosperidad, salud, amor, dinero y taladros. Y hoy por ser Navidad, David, te puedes entrar a la mesa con nosotros. Ah, muchas gracias. Arrástrate. Arrástrate. Mira, bien, se le ve la cabecita, mira. Se le ve los ojitos. Me da tanta pena hoy día, David. No sé por qué hoy día no me da rabia. Hoy día me da pena. ¿Será porque es Navidad? Cállate. Salud. Salud, David. Por... pero se le cayó. Pero no hay el vaso. Pero tus muñones no están funcionando. Tenemos un regalo, tenemos una sorpresa después de ahí. ¿Ya? Bueno, salud por Tierra 2. Salud por Tierra 2. Salud, salud por la Tierra 2. Felicidades. Salud por hoy, te dejamos cables. Por estos 2 años. 2 años ya. 2 años ya. De progreso. Ya, vámonos. ¡Arriba! ¡Hop! ¡Arriba, jueves! Espérate que esta nave funciona especial. Con cosas especiales. El comandante de su propia nave. El comandante. Es mi propia nave. Así que vaya a buscar coco a las palmeras. ¡Qué fome! Es que no se me ocurre. ¡Qué fome tu fantasía! ¡Qué fome tu fantasía! Volvamos a la nave, volvamos a la Tierra 2. Aquí comienza Tierra 2. No resultó. Les habla el comandante Pedro Ruminot y me acompaña el tripulante estrella, mi mano derecha, la persona con más talento en esta nave, el señor Jueves. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días a todas las personas que nos escuchan por la net. Viste que tenía más talento que por todos. Por la net. Por la net. No, y la verdad es que he dejado para el final a lo mejor. Definitivamente el hombre más talentoso, el hombre más gracioso, el mejor comediante de Chile, una gran persona, Bombo, un gran esposo, vino hoy día. Un gran hijo, un gran talento. En este especial de Navidad los quiero dejar con un amigo, con el señor Felipe Abello. Hola, hola, gracias por la presentación. Un nuevo capítulo de Tierra 2, esta vez Tierra 2 en Navidad. Un bonito capítulo, un especial donde vamos a repartir regalos. Vamos a hablar de nuestras mejores navidades, las peores navidades del viejito Pascuero. Y también vamos a hablar de algunos tripulantes que siempre nos escriben y que hoy van a tener una mención especial. Por ejemplo, nuestro amigo Anakin Black, mención especial para él. Subcomandante que desde Talca siempre está con nosotros, aportándonos, alentándonos. Y hoy en Navidad, por supuesto, tiene un espacio él. Y muchos más. También un saludo para Daniela. Le deseamos mucho ánimo. Tierra 2 necesita de tripulantes como ella. Y que suba el ánimo, que tire para arriba. ¡Pum! Para arriba. Para ti, Daniela. Que es una gran tripulante. Participa mucho en el espacio de los vaqueros de la Tierra 2. Un saludo para ti, Daniela. Eso. Y te la está ahí. No, me lo pidió Anakin. Ah. Retiro lo dicho entonces. Que sí, seguramente es. Se la está taladreando. Sí. Bueno, Anakin, es tu taladro, así que ahí un taladro de provincia. Y puta que se respeta cuando un weón está taladreando, un taladro no se mete en otro taladro. Por supuesto, es así. A veces igual se mete uno ahí. Pero si está de viaje, es taladro. Hoy día tenemos muchos temas en este especial de fin de año, porque falleció el gran líder del país de Norcorea. ¿Tú lo consideras un gran líder? Yo creo que sí. Y creo que... ¿Cuándo tú vas a estar reemplazando a Raúl Sor en última mirada? La próxima semana porque sale de vacaciones. ¿En serio? Sí, así que afortunadamente, por fin, sí, por fin en Chilevisión. Sentando cabeza, dijiste. Sí, lo que pasa es que en Chilevisión, como yo ya estaba, me di a conocer en el SQP, uh-huh. un programa de espectáculo, de farándula. A veces liviano. A veces cae. A veces liviano, a veces muy político. A veces tiene mucha actualidad. Entonces quizás por eso liviano. Por eso no me hayan dado la posibilidad, pero a veces de lunes a viernes liviano. Pero afortunadamente a veces de 11 a 1 y media liviano. Bueno, pero afortunadamente se derribaron los prejuicios y afortunadamente Raúl Sor le encontró un aneurisma en el cerebro. Entonces pidió licencia y yo desde la próxima semana ocupo su puesto. Yo me di cuenta, sí, que él tiene muy poco espacio en Chilevisión. Tiene 3 minutos a la semana. Con razón le dio un aneurisma. En 3 minutos no puede condensar toda la actualidad internacional. Pero yo voy a tratar de hacerlo desde la próxima semana. ¿Cómo lo harías tú? Voy a partir diciendo, por ejemplo, aquí, bienvenidos a Última Mirada. Yo soy Matías del Río, Coco, como le dicen los amigos. Bienvenidos a Última Mirada. Está con nosotros Raúl Sor. Raúl, nos viene a hablar de la actualidad internacional. ¿Qué ha pasado estos últimos días? Así es, Matías. Me caes muy bien, Matías. Pareces confiable. Y pareces confiable sobre todo porque tienes cara de europeo. Muchas gracias. ¿Así te diría, Matías? No. Matías, tienes más de 5 hijos. Eres una persona decente. Estudiaste periodismo en la universidad. Sostenedor de varios colegios. Estudiaste en la Universidad de Finisterra. ¿Significa sostenedor que estás metido en el negocio de la educación también? No. Él ayuda a que muchos colegios sigan existiendo, de su bolsillo. Bueno, campañas benéficas, qué sé yo, para poder pagar los otros profesores. Pero hoy, Matías, no hemos venido a hablar de ti. Matías, hoy no hemos venido a hablar de ti, así le diría. Tampoco. En el próximo capítulo vamos a hablar muchísimo de Matías. Muchísimo del Río. De él, varias papitas. Sí, y de sus primeros trabajos. Sí. Sobre todo ligados a un gobierno que hubo en este país. Así es. Un gobierno que duró 17 años. Señor Matías del Río. Raúl Sor. Así le diría. No. Así voy a decirle. Raúl Sor, Raúl, ¿qué nos traes en la actualidad? Bueno, Matías, hoy no venimos a hablar de ti. Hoy ni vamos a hablar de ti, Matías. Tampoco de Maca Pizarro. Ni de los comerciales que graba para la empresa Rita y Ripley. Ya. Así va a ser mi comentario en Chilevisión. Pero tenéis 3 minutos, ya lleváis 1 minuto y medio. Le quiero decir a la señorita Carola Gutiérrez, colega de acá de Chilevisión. ¡Basta! Comentarista de espectáculos. Basta. Que andarse sacando fotos de nuda. Me estoy haciendo un daño. ¿Tú sabes cuáles son mis nuevas? No ayúdense, credibilidad. ¿Tú sabes cuáles son mis nuevas labores en Chilevisión? No podemos hablar de gente de acá. ¿Te he ligado a la noticia? No, pero tengo un cargo. Señor Pato Caldichuri. No. Director no, de prensa. No. Yo me meto con los peces. No. Pero de otros canales. Habla de gente de otros canales. Ya, perfecto. Jefe de prensa TVN. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Nicole López. No sé, pero... ¿Quién? Pero si estoy... Nicole López, como una buena que te agarraste sin un café. No, pues a propósito de eso, ya que se demora mucho lo de Raúl Sor, vamos con Secretos de un Seductor con Jueves. Hoy en Secretos de un Seductor, Jueves nos trae la receta para darle, no sé si una receta, pero más bien un consejo para entregarle un regalo a una dama en esta Navidad y que esa dama, gracias al regalo que reciba, ella se entregue por completo al amor. ¿Cómo hacer? Y también para al pene. ¿Cómo hacer? Al amor. ¿Cómo hacer para que una mujer que recién conoces a través de un regalo de Navidad se entregue a tu persona? Adelante, Jueves. Secretos de un Seductor. Lo primero tenés que entregarle algo que le gusta a ella. Investigar. Fuera de las obviedades. Investigar por eso. Voy a eso. Fuera de decir algo que diría una persona de cuarto básico. No, tú investigas mediante su perfil de Facebook cuáles son sus gustos. Para, dinos algo que no. Es la casa del espía esta weá. Dinos algo que no diga una persona de 9 años. Razona un poco más. Dale un poco más de peso a tu comentario. Mi sobrino tiene 9 años. Y si yo le pregunto esto. Si yo le pregunto esto, me argumentaría, me hablaría con argumentos sólidos. Vamos, David, de nuevo. Vamos con los secretos de un seductor. Hay un celular que haciendo... ¿Pueden apagar los celulares? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué quieres que apaguemos los celulares? ¿Qué dices que estáis en el cine, culiao? Se meten al micrófono. ¿Vaya a dar un espectáculo? No, pues estoy escuchando, pues. ¿Crees que estáis en el cine? ¿De verdad crees que estáis en el cine? ¿Estáis pidiendo apagar los celulares? ¿Estás con internet? No, yo no tengo internet tampoco. ¿Se escucha? ¿Es de afuera? No, compadre, sonido celular. ¿Es de afuera, David? Ahí se escucha, ¿viste? Mira. ¿Es de afuera? Es de afuera. Se escucha el... Pero mira, este celular. Pero apáguenlo, apáguenlo, apáguenlo. Por favor. Ay. Oye, que se cree importante este huevón. No, es que se mete en el capítulo pasado. ¿De cuándo te empezaste a creer la raja? ¿Ah? ¿De cuándo te empezaste a creer la raja? Antes del secreto de un seductor, sé que entrevistamos a juez. No. Sí, porque por definitivamente no. ¿Por qué te creís la raja? Es que son 2000. ¿Cuántos seguidores tenía en Twitter? Casi 2000 ya. Me contaron que te creís la raja por eso. Sí, ya, otra cosa. Tu hermano. Otra cosa. ¿Se acuerdan de Cagüincitos? Cagüincitos, el hermano. Cagüincitos, que estuvo en ese cupés. Es que una vez. Invitado. No, es que una vez. Yo el hermano Cagüincitos me contó que cierta personita se anda quebrando porque tiene 2000 seguidores en Twitter. No, porque. Y le dice, Cagüincitos, ¿cuántos seguidores tienes tú? 100. Yo tengo 2000, pues, weón. Oye, juez. ¿De cuándo te creís la raja? Fue porque una persona que ¿cuántas minitas te está ladreado? Bastante. Mira, gracias a Tierra 2. Gracias a Tierra 2. Me gracias oye, a Tierra jueves, 2. ¿Pero estás haciendo las cosas bien o estáis medio ahí engañando a las mujeres un poquito? Engañando porque les digo que trabajo en la televisión, que... No, pero hablando en serio. Yo estuve registrando a las personas que tú sigues y tus seguidores. Y hay muchos... ¿Por qué hace eso? Porque ahora te voy a decir porque por qué. Estamos monitoreando toda la weá. ¿Sabes por qué, David? Porque estamos a cargo de todo. ¿Sabes por qué, David? Porque tiene muchas menores de edad ahí. No. Sí, David. No, tienes no, menores no, de edad en tu timeline. No. En tu timeline no, tienes. Time. No, y no me gusta que David hable tanto. Remite de los secretos de un seductor y el resto es muy los chistes. Ya quedó establecido el punto que se estaba haciendo. Nunca, amigos, traten de regalar algo que. Ropa no. Ropa. Realmente los hombres tenemos muy mal gusto con las mujeres en la ropa y siempre nos equivocamos. Todavía recuerdo un amigo que regaló unos zapatos de taco verde a su esposa y los tuvo que devolver al otro día. Regalen florcitas, chocolates, música que le guste, que le agrade a ella. ¿Qué tipo de música? Música que le agrade a ella, un chade o quizá... ¿Qué? Chade o algo como Camila también, pero siempre música romántica, tranquilita y si es que le gusta... Pero las minitas que... A ver, son de tracción social baja. Pero Chávez no es social baja. La de Mecano. Chávez. No, Chávez. Ya, pues la de Mecano. Perdóname, Sade, pero al parecer. Al parecer, la niña con la que. Es un tema incluso. Pero espérate, al parecer la niña. Vámonos, al parecer la niña con la que tú sales son de baja atracción social. Mira, escuchemos este tema. Mira. Kisses ring. Esa música es de una mina que le gusta, o sea, que no más que le gusta, que trabaja en topless. En topless. En diosas, ustedes en son, Fabiano no, ustedes Rossi. Son, no, ustedes son demasiado prejuiciosos. No es un tipo de música. No me gusta cómo habla David, si son prejuiciosos. Porque ahora finges que hablas bien y tampoco me gusta. Así que David, remítete a los controles. No, no, pero que termine su... No me gusta él. Que termine su consejo. Usted siempre anda saboteando mi... ¿Pero qué, señor? No me gusta él, no me gusta él, perdón. ¿Y qué más? Aparte de chocolatito, de Jade. Música muy bienvenida. Hay unos regalos artesanales también que les puede gustar mucho. Florcita artesanal. ¿Cómo son los regalos artesanales? No sé, vayan, dense vuelta a la feria artesanal. Un indio pícaro. No, esa fue en la feria artesanal. En la feria artesanal hay pañuelitos, hay aritos. De Che Guevara. Esa weá la voy a regalar, weá, del Che Guevara. Estás hablando de una mina que es. Una cuerina prostituta con la foto de comunista. Prostituta y comunista. Una cuerina con esos versos de Jorge Luis Borges. Si volviera a vivir. Una cosa así, ¿quieres que regalemos? Disfrutaría el día con yo. Esas mierdas. Esas son regalos muy delicados y muy que llegan mucho. ¿Qué tienen de delicado, weón, ir a la feria ahí artesanal de Santa Lucía y comprar una de esas mierdas? ¿Usted está midiendo el gusto preferencia por el costo del regalo? No, porque está diciendo un pañuelo. Los pañuelos generalmente tienen o la cara del Che Guevara. No, pero ese es pañuelito. David, bonito, lo que tú estás haciendo. Un pañuelo que dice Chico Trujillo. Lo que tú estás haciendo, David. Dicen Noche de Rosas. Es algo tan feo lo que tú estás haciendo, David, aprovechándote de que ya tienes más de 30 años y tu condición de mediático por salir en Tierra 2... ¡Sos un mediático! ¡De ser Men, mediático! ¡Sos un mediático! Estás... ¡Cool it down! Estás denigrando, estás engañando a muchachas jóvenes que te vienen a pedir no, ayuda. Usted no me injuries, no es así. Chicas... ¿Pero por qué le dice a usted no me injuries? Porque usted... ¿En qué momento esto cambió? Porque... ¿Qué te está injuriando, David? Está diciendo que yo No, David. Tú estás leyendo el diccionario. Te estás leyendo el diccionario todos los días. David, solo te digo que tú, porque a través de palabras nuevas. Tú a través de regalos buscas seducir niñas que por su condición no hago mental. Una no, en mi persona. Escúchame, por favor, David. Escúchame, ¿estás David? ¿Estás estudiando psicología este weón? David, y con tu lenguaje pseudo culto que resulta ser más ordinario que el ¿cuánto antiguo. ¿Cuántos diccionarios estáis leído el último tiempo? Los tres tomas, cinco tomas o pena y lengua. ¡Es verdad! Estás muy culto entonces. Y así tratas de engañar a estas muchachas que no han podido tener la posibilidad de estudiar. Si David está culto. Pero el maestro Adelio me dijo, lea. ¿No? Sí, si David está culto, yo creo que llegó la hora de la enciclopedia de David. ¡Adelante, enciclopedia! Cuéntanos, ¿qué aprendiste? Sabiduría. ¿Qué pasa en Europa? Hablan que hay una crisis económica. No. ¿De cuándo viene esta crisis? ¿Es real? Y si David, es así. Sabiduría. Nos enseña. La crisis. ¡Pederasta! Materias primas son las que faltan y las que hacen falta en el mundo. Mal, no es difícil enseña. Que llegue a Chile porque Chile produce una gran materia prima que es el cobre. Produce. Entonces, produce. El produce. Cobre. Sí, se produce. Produce. Produce el cobre y entonces es muy difícil que no llegue. No me porque... cae en este cabrón. Y otra cosa es la no necesidad me puede, del lujo. Buscar, es una gran no crisis me... en Europa. Grecia pierde puntos por tener gran necesidad del lujo. Eso es lo que está pasando realmente en Europa. Grecia pierde puntos, por tener necesidad al lujo. Al lujo. ¿Usted sabe lo que es pero lujo? Pero parece que David Sabiduría Retamal no es tan sabio porque pierde puntos. ¿Qué está jugando el torneo? No, pierde puntos en, la bolsa comercial. Por ¿la bolsa comercial? ¿O en la bolsa de comercio? La bolsa de comercio. ¿Cómo se llama la bolsa de comercio a la cual, en la cual está? Realmente ellos están pertenecen a la unidad, a la comunidad europea. ¿Ya? Y en la comunidad europea tratan de prestarle, inyectarle dinero a ellos para que surjan y surjan y surjan, pero realmente lo único que hacen es llenar el vacío de su... ¡Fome! ¡Continuemos! ¿Qué pasa, eso David? ¡Eso fue, David! ¡Adiós! Yo a David lo quiero denunciar. De verdad, no estamos siendo cómplices. Escucho, oye, escucho. Pero si te echamos. No, es que de verdad se está aprovechando de muchas niñas sencillas que lo escuchan en Tierra 2, que le creen. Él no está bien lo que está haciendo. Niñas de Machalí, ojo con este hombre. Niñas de Requinoa, ojo con este hombre. Niñas de Talca, Linares, Chillán, Concepción. El otro día la vi Lota, afuera del Liceo 7. Tú sabes que todavía no han terminado las clases porque tuvieron en paro. Andaba David con un impermeable. 30 grados hacían ese día. Y David con un impermeable y bototos, desnudo, enseñando su miembro a las profesoras, auxiliares y alumnas de ese establecimiento. Eso no me parece bien. Hoy David está siendo encargado a todas las distintas comisarías del país y en cualquier momento va a ser arrestado. Se te tomará detenido y a través de una castración química se te cortarán los testículos. Pero mira. ¡Cállate! ¡Por favor! ¿Por qué en el pie tiene un GPS? ¿Por qué tiene un GPS en el pie, David? En el. Que se puede llamar pie. Hay un GPS, weón. Pero David. Te las pones en la cana para que no te arranquen. ¡David! Tú estuviste preso. Sí. Ya, hablemos en serio. David, no hablemos en serio. Gusta, hablemos en serio, David. David, no, en serio. La gente te quiere conocer un poco. Estuviste preso. Llevamos 2 años compartiendo contigo y no sabíamos. ¿Por qué estuviste preso? Que habías cometido un delito. ¿Por qué estuviste preso? ¿Por qué estuviste preso? Yo sé que no quieres hablar. David. Ya, pero no. Se supone que es intocable. No, David, eso, por Dios. No. ¿Sabes qué? Perdóname, me está dando miedo estar aquí. Llevo 2 años compartiendo con un monstruo. Más allá, más allá de que te faltan las extremidades. Monstruo de la calle Suecia. Jueves Retamal. El hombre, sí, el mismísimo hombre que se violó a su madre. Maldadoso. ¿Qué es Don Fermín? ¿Es vino? Maldadoso usted, señor. El entrenador. Llegó Willy Bascuñán y Don Fermín nos presentan. Es maldadoso usted, señor. Adelante. Cabrón. Saludo a la gente de la U que está engrando todo este año. Ya. Sigamos con el especial de Tierra 2. ¿Cuál fue tu Navidad favorita, Felipe? ¿Sabes qué? ¿Cuál ha sido mi mejor Navidad? Esta. Quiero aclarar una wea. En Tierra 2 no hay equipos de fútbol. En Tierra 2 no hay colores. En Tierra 2 no hay banderas. En Tierra 2 solo existe un gran grupo de amigos. En Tierra 2 solo se hacen amistades. No se habla de política. No se habla de fútbol. No se habla solo de eso. Esto es como un almuerzo familiar los domingos. Porque en Tierra 2... todos los días son Navidad. Adelante, Felipe. Así es. Bueno, y en este clima familiar recién estábamos hablando de David y su gran secreto, que lo acaba de confesar, que fue haberle dicho algo a su propia... Ya lo dije, estuviste condenado y una persona nunca se le condena 2 veces. Cometiste un error, se te condenó, pagaste con la justicia, tiene un GPS en tu tobillo porque al parecer sigue siendo peligroso, pero se te castró químicamente. Yo y David, eres un eunuco. ¿Cuál fue tu Navidad favorita, Felipe? Soy eunuco. ¿Eres un eunuco? No. Porque por algo aclaraste que no eres, porque quizás lo eres. No, porque quizás. Bueno, mi Navidad más bonita fue cuando tenía 11 años. ¿Qué pasó? Y un día llegó mi padre. Bien, chicos. Con un regalo. Pues, regalos no me habían podido hacer hasta esa edad. ¿Hasta los 11 años hicieron regalos? Sí. porque no, la situación económica no la permitía. Era mala. Y a los 11 si años... Pensaba de ellos, no estaban dando los beneficios. No estaban dando los beneficios. Ahora sí. Y me entregan un regalo por primera vez. Yo había pedido un Atari. Estaban recién saliendo los Atari, la consola con el Space Invaders, el Missile Command. Juegos de aquella época, David. Tú eras muy chiquitito y ya estabas ya en otros menesteres. Sigue siendo chiquitito. Sí, era chiquitito. Sí, pero no, pero es que era más chiquitito. Sin extremidades siempre, pero el tronco era más chiquitito. Bueno, pero eso no fue impedimento para que... 11 años, ¿cuánto medía tu tronco? 10 centímetros. Pero eso no fue impedimento para que hicieras lo que hiciste y que te condenaran a 15 años. ¿Por qué continúas? Bueno, y esa vez yo abrí el regalo y no era el Atari. ¿Qué era? Era un lustrín. Mis padres, y esto es verdad, ya, esto fue Lota. Otro cuento me regalaron. No, ya otro cuento. Me regalaron un lustrín. Y yo tenía que ir con ese lustrín todas las semanas a la plaza del pueblo, a los grandes señores que paseaban, lustrarle los zapatos. Tenía solo 11 años. Más de alguna proposición indecente me hicieron. ¿Cómo cuál? Recuerdo muy claramente cuando el dueño de un importante diario de nuestro país llegó a Lota. Venía de visita. ¿Qué diario? No vamos a decir el nombre, pero un diario que los domingos es bastante grueso. Me queda claro. La época. Este diario tiene un dueño, Agustín. Este señor... El diario de Agustín. No. Yo fui obligado... ¿Qué Agustín no? ¿Qué? Ay, con él no, lo amo. Dijo don. Yo fui obligado a limpiarle los zapatos a ese viejo cerdo que me pagó 20 mil pesos por pegarle una lustradita, como él me dijo. Esa fue mi mejor Navidad. A ver si entendí. El dueño de un diario que los domingos es muy grande fue a Lota y te dijo: oiga, niño, ¿cómo te llamas? Pégame una lustradita. Felipe. Muy bien, quiero que me pegues una lustradita. ¿Te pagó? 30 mil pesos. 20 mil. ¿Y cuánto duró la lustradita? Hasta que se fue. Qué ordinario. ¿Por qué ordinario? Si es una historia real de mi mejor Navidad, David. ¿Más ordinario? ¿Sabes lo que es más ordinario, David? No, violarse a tu mamá. Y eso fue lo que hiciste tú. Eso es más ordinario. No, eso es mucho más ordinario que vincularse a un caballero. Jueves. A un caballero como da. Jueves, perdón. Sí, ese es tu nombre luego de salir de la cárcel. Porque tu alias. Tu alias. ¿Y tú, Pedro, tu mejor Navidad? Ya conté la mía. Bueno, a diferencia tuya, yo tenía un muy buen pasar en mi infancia. Nosotros en Navidad, cuando yo tenía alrededor de 10 años, viajamos con mi familia. Fuimos a Estados Unidos. Y en Estados Unidos llegamos, bueno, fuimos a Nueva York. A los 10 años yo estaba en Nueva York y mis papás se perdieron. Y me dejaron solo. Se perdieron, yo quedé en Nueva York. Quedé solo en el hotel. ¿Ya? En Navidad. ¿Ya? Y bueno, salí a dar vueltas por el Central Park. Empecé a conocer a mucha gente. Mira la historia. Conocí a una señora que estaba rodeada de palomas. Tenía comida de paloma por todos lados, comida de paloma y qué sé yo. Y las palomas se acercaban porque ella tenía comida. Y bueno, y yo intenté ayudarla en Navidad, qué sé yo. Y bueno, la invité a mi hotel. Me acompañó al hotel. Y llegaron unos malandras que me querían asaltar. Yeah. Todo esto en Nueva York. Todo esto en inglés. Ya. Yeah. ¿Tu pelo cómo era en ese tiempo? Rizado, muy rizado. Rizado. Era un afro. Ya. Era un afro. Y yo estaba, bueno, en Navidad, tratando de, puta, de pasarlo bien pero solo. Pero tú eras un angelito. Yo era un angelito, efectivamente. ¡Un pequeño angelito! ¡Chanta! ¡Esa es la trama de una película! ¡No es una historia real! Pero mira mi cara. ¡Oh! ¡Macaulay Culkin! ¡Jamalón! ¡Jomalón Macaulay Culkin! ¿Qué te pasó? ¡20 años después! ¡Está cheseo mierda, Macaulay Culkin! ¡Macaulay Ruminot! Yo sí que tengo una historia y esta sí que es real. Y yo el otro día la enuncié, no me creyeron, yo hoy la voy a contar completa. Día 24 en la noche, yo tenía que vender de verdad palitos de fósforo. De verdad. Yo, era yo. Ya, okay, ya, yo tenía que vender palitos de fósforo, de fósforos copihue. En aquella época, fósforos copihue vendía en caja, pero también vendía por unidades. ¿Ya? Y a mí me pasó a la empresa 8 palitos de fósforos que tenía que vender. Esa noche hacía tanto frío, me quedaban 3 palitos por vender. Si no llegaba con el dinero, me sacaban la chucha en la casa. No, me pegaban. ¿Qué dijiste? ¿De Ricky? No, estamos hablando, hablando de niños, weón. David, no seas enfermo, por si favor. Tú, en serio, estamos hablando de niños, en serio. Al parecer, ¡con los niños, no! Al parecer, ¿cuántas veces hay que repetirlo? ¡Con los niños, no! Al parecer, la castración química no te ayudó en nada. Te volvieron a crecer tus genitales de enfermo. Te volvieron a crecer tus genitales de enfermo, jueves, retamal. La castración química no te sirvió de nada. Volvamos. Porque tu cerebro es el enfermo. A los palitos de fósforo, mandolino. 3 palitos de fósforo que tenía que vender. Si no llegaba a la casa con el dinero, me... Como dijo muy bien el enfermo de David. Sí. Hacía tanto frío, encendí un palito y dije, filo, loco. Me caliento nomás con el palito. ¿Qué edad tenía? 9 años. Y a los 9 años decía, filo, loco. Sí, como decía, bueno, dije, nada, no importa, me caliento igual. Uy, qué rico sentir el calor del fuego. Se apagó. Tú a los 9 años eres muy fanático del F. Enciendo el otro palito y digo, oh, Diosito, me estoy calentando. Oh, me imagino como si estuviera comiendo un rico pollito con mi familia. Pero lamentablemente estoy aquí vendiendo palitos de fósforo con una nocheta. Se apagó de nuevo. Hacía tanto frío, David. Hacía tanto frío, Pedro. Hacía tanto frío, amigos que están escuchando hoy en Navidad. Anakin, Daniela y tantos más que están hasta ahora escuchándonos en Navidad. Simón. Tenía tanto frío, Jorge, tanto frío, Claudio, que dije, voy a encender el último palito de fósforo. Joana, todo lo que escuché. Encendí el último palito y ahí volví a sentir el calor de la Navidad que nunca había tenido con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, alrededor del arbolito, del pesebre. Es, a ver, ¿encendiste un fósforo en Navidad alrededor de tu familia? No, eso no estaba sucediendo. Eso no estaba sucediendo. Ah, pensé que lo habías quemado. Era la imaginación, porque la verdad estaba vendiendo palitos de fósforo esa noche. Al cabo de unos minutos, el palito de fósforo se apagó. Al día siguiente, me encontraron inerte en la calle Chacabuco, junto antes de llegar a Víctor Lamas, calles de Concepción. Aparecí encontrado muerto un niño de 11 años en Nochebuena, que no pudo vender los palitos de fósforo y que no resistió los 9 grados bajo cero. A ver, déjame ver si entendí. Cuando tú eras niño, no pudiste vender los palitos de fósforo. Y por el frío, fallecí. Falleciste. ¿Y muerto? ¿Cómo reviviste? Afortunadamente, al día siguiente llegó la compañía teatral La Memoria, encabezada por el gran actor Alfredo Castro. La historia de la resurrección está hace 2 capítulos ya disponible para descargar en MP3. No. La historia de cuando Alfredo Castro te resucitó y te rajó fue cuando tenías 18, 19 años, tomaste una bebida energética y estabas en una discoteca. Acá estabas vendiendo palitos de fósforo. Aquí hay algo que no cuadra. ¿Quién te resucitó esa noche? ¡Licencias literarias! ¡Licencias literarias de Galeano! ¡Licencias literarias de Roberto Bolaño! ¡Licencias literarias de Pablo Simonetti! Han llegado las clases de inglés con el pececillo. Hoy, especial de Navidad, clases de inglés de Navidad. Hello, I am Merry Christmas. Now, on class exercise in Navidad. Oh, you are Your present is very beautiful. Our surprise. Esto quiere decir, oh, he recibido un regalo. Es una sorpresa. The present is for me. Yes, it's for you. Surprise and surprise. Us use dial. Es una esto quiere decir es una sorpresa. Ábrelo. Oh, owes me you doesn't for look and regalo. Thus my train. El regalo que recibí es un tren. Thus my pane. Thus my look. Thus my penes, thus I look. Eso dijiste. ¿Ya? El ¿Qué significa? El regalo es hermoso. Ya, entonces, para que los jóvenes vayan entendiendo, cada vez que abran un regalo esta Navidad, este 24 de diciembre, digan, thus, like my penis, is... Maravilloso. Is maravilloso. Cuando en ese momento entró Santa Claus, vestido con su traje rojo, comenzó a acariciar mi miembro. ¡No! Pero estáis destruyendo la Navidad, Santa Claus, weón. ¿Cómo dice esa cosa de Santa Claus? En ese momento, el hombre vestido como Santa Claus comenzó a acariciar mi miembro. Fue una Navidad maravillosa. Esto no está dirigido a los niños. Pero lo escuchan igual. Está dirigido a las historias en Navidad con Santa Claus. En aquel tiempo, yo recién había cumplido los 21 años. Era una mujer joven, bien proporcionada, de cintura pequeña y grandes pechos. Como avispa. Cuando el profesor Hilton ese día me comentó que tenía inglés. Son las clases de inglés. Ah, yeah. Que tenía un traje de Santa Claus. ¿Estás hablando en español? Me sorprendí. Al verlo vestido así, me reí. Pero luego, al bajar su pantalón y ver las dimensiones pantagruélicas de su miembro. ¡Pantagruélicas! El que rió fue él. Te voy a partirte al medio, me dijo. Te voy a partirte. Fue una Navidad maravillosa. Historias en Navidad, capítulo 1. Esas fueron las clases de inglés de hoy. Estuvieron buenas. Y se culiaron al final a la niña. El profesor, viejo culiao. Sí, profesor viejito más culiao. Ya, pero no enseñaste nada de inglés. ¿Cómo que no? Esta Navidad, este me culiaron, le bajaron el pantalón. Eso es español ahueonao. Es un hueón hablando en castellano, pero muy ahueonao. Y curao. A ver, este pantalón le bajó, le mostró el pene pantagruélico. Es como un guan de Noruega que aprendió a hablar español, pero vive hace 20 años en Chile y todavía habla mal. Es como Amaro Gómez Pablo. Ya estamos finalizando el espacio de hoy. Nos tenemos que ir porque viene otro programa. Pero antes, vamos a abrir los regalos. Ah, es el momento que estaba esperando. Mira, jueves, te tengo un regalo. Algunos lo llaman skate, yo lo llamo el paso a una vida mejor. Muchas gracias. Mire, con esto te vas a poder desplazar, David. Para hacer Oli, qué bacán. ¿Para hacer qué? Oli, ¿no conocí Oli? Es la técnica primera, básica, para hacer truco con la tarita de skate. Se pasó acá, ya. Sí, Felipe, no me gusta acá tienes tu regalo. A ver, ¿para mí? ¡Oh! ¿Y esto? ¿Para ti? ¿Pensado para ti? ¿Un botón? ¿Por qué un botón rojo? Piensa. ¿Un botón rojo? Mayo 21, año 2010. A ver si lo acciono. ¡Oh! ¡Una burbuja! ¡Una burbuja! ¡Pedro, estoy dentro de una burbuja! ¿Por qué me tienen dentro de una burbuja? ¡Pedro! ¡Cuevas! ¡Cuevas! ¡Me estoy... ¡Pedro! Weón, ¿por qué me hacías ese regalo, weón? Una burbuja casi me ahogo, no soy weón. Puta, entretenido que se me matáis en Navidad, weón. Puta, el regalito, weón. Yo sí que tengo un buen regalo. A ver. Comandante, ábralo. Es para jugar en familia. A ver. Oh, escrúpulos. Y mira lo que tiene el escrúpulo. Un arma. Oh. Magnum 42, fabricación checa. Qué cargada, automática. ¡Qué buena! ¿Y tiene balas? Sí, está cargadita, está lista. A ver. Está cargadita. No, cuidado, cuidado, cuidado. No. Está cargadita. No, sí. Espérate. Pásale el gatillo. Pásale el gatillo. No, ahí sí. Esto es para que juguemos a la ruleta rusa en familia. David, ¿partamos? No quiero jugar ahí. Juguemos a la ruleta rusa. David, no va a partir. Tranquilo. Ruleta rusa. Tranquilo. Weón, Rusia no ha dado las mejores weas, weón. Ensalada rusa, la paja rusa y ahora la ruleta rusa, weón. Ya, David, primera pregunta, David. No alcancé a anunciar la primera pregunta. Lo mataste, weón. Lo maté. Te digo algo mejor. Pedro, ese fue mi regalo de Navidad. Matar a esa mierda que teníamos de compañero antes. Pedro, con el cadáver de jueves te quiero decir a ti y a todos los amigos, ¡feliz Navidad! Matamos al pederasta. ¡Feliz Navidad a toda la gente que escucha Tierra 2! Durante 28 capítulos, a las más de 7.000 personas que escuchan capítulo a capítulo este programa, a las 300.000 descargas que ha tenido este podcast, nos queremos despedir este año. Nos vamos a ver, yo creo que por ahí, por marzo. Queremos agradecerle a todos por escucharnos, por seguirnos. Estamos haciendo todo lo posible porque nos escuchen en la frecuencia modulada, en alguna radio. Nosotros tres, el tridente mágico, el trío de amigos, Felipe, yo y esta silla, seguramente nos vamos a ir a una radio FM. No sin antes contarles en este espacio, porque no lo vamos a poder hacer en radio FM, les voy a contar algo, una conspiración de mantarraya bien cortita, que la tengo guardada hace harto tiempo. Un bonus antes de finalizar. El niño símbolo de la Teletón del año 98, lo vi corriendo la corrida Nike, los 10K. Ojo que no nos engañen, amigos. Los cromas existen hace mucho tiempo. ¿Ustedes vieron Forrest Gump? Sí. ¿Vieron al Teniente Dan? Sí. Ese actor en realidad tiene piernas. Nos hicieron creer que no tenía piernas. El Teniente Dan lo vi corriendo los 10K en Nike. Buenas noches, feliz Navidad. Chao. O sea, lo que me contó, porque también David ya estaba muerto, así que me contó a mí nomás. Y a David ahora, yo, luego, como que me quedé solito, lo voy a enterrar en el Parque Inés de Suárez, para que los amigos de Santiago y de provincia lo vayan a visitar. Lo voy a enterrar ahí y voy a plantar un bonsai, que va a salir. Y va a salir un bonsai podrido, como jueves, pedófilo, pederasta, violó y mató a su propia madre. Eso no tiene perdón de nadie. Feliz Navidad. ¿Y si revivimos a jueves? ¿Con un espolonazo? ¡Adelante, pez! ¡Revívelo! No, no quiero revivir. No, le he hecho mucho daño a las personas. Pero míralo. Le he hecho mucho. Mira cómo murió, mira cómo cayó. No, tiene abierto. Es tentador su pantalón. Es tentador, pero le hizo tanto daño a la humanidad. Dejémoslo muerto. Es Navidad. Puede ocurrir nuevamente el milagro de el la milagro resurrección. De Hanukkah. El milagro de la resurrección. ¡Vamos, pez! ¡Pi-E-Si! ¡Pi-E-Si! ¡Pi-E-Si! Y es en ese momento cuando comencé con un ligero movimiento pélvico a penetrar a David Retamal, quien a través de movimientos espasmódicos comenzó a recuperar el aliento. Hoy David Retamal vive con su tabla regalada en su última Navidad, pidiendo dinero en el centro de la capital. David Retamal, pederasta, amigo. Este radioteatro podrán escucharlo nuevamente en www.tierra2.cl y en www.entel.cl, porque Entel es la mejor forma de estar comunicados. Premios Altazor y Premios Apes de todos los años en teatro. Aprendan a hacer teatro. Esto es teatro, esto es radioteatro. Ahí tienes Doctor Mortis, ahí tienes Alfredo Castro, ahí tienes Francisco Reyes, ahí tienes Diego Muñón. Ahí tienes Ana González, la Desideria. Nunca me gustó tu personaje. Pobre papá, fome esa weá. Tomás Vidiella, mejor hoy día no voy a hablar de ti. Estamos en Navidad, por respeto. Conocemos tu secreto. Señor Héctor Noguera, gran actor chileno. Lamentablemente, su miembro, sí, y no me refiero a sus compañeros de equipo, no esos miembros. Su miembro, señor Héctor Noguera, huele al trasero de los varones de su academia de teatro. Sí, las imágenes, lo que estoy diciendo. Lo confirman. Lo que estoy diciendo es fuerte, pero es real. Señor Héctor Noguera, usted es un gran actor, pero su pene huele al trasero de los varones que se inscribieron en su academia de teatro en el camino. En el camino de tierra, señor Noguera. ¡Feliz Navidad! Tiene dos almejas ubicadas en su axila. A eso huele, Diego Muñoz. Una almeja en cada axila. ¡Chao, chilenos! Eres un buen actor, pero basta de hacer de ciego. No lo haces bien. No lo haces nada de bien. Lo único que has hecho bien en tu vida forma parte de tu vida privada y de eso no me voy a contar ni voy a meterme. O me meto, o te lo meto. Chao, chilenos. Y para finalizar, queremos hablar también de Raúl Sor. No le dio un aneurisma cerebral. Eso fue es un gran profesional. Es un gran profesional y lamentablemente yo no voy a poder reemplazarlo. Eso es verdad. Qué bueno que lo aclaraste porque la gente tenía muchas dudas al respecto.